No me merezco tu cariño, no me merezco nada de ti. Me hiciste mucho daño, ahora te toca sufrir. Cada lágrima que derramé será tu condena. Lo sabes bien, el tiempo no cura, solo envenena. Rompiste mis sueños, ya no queda más. La vida me muestra otra realidad. Te fuiste sin mirar atrás. Ahora soy yo quien va a ganar. Alex y Lex, no me busques, no hay vuelta atrás. Cada herida es un recordatorio más de un amor que murió por su traición. Sin mirar atrás.